Get over here! Mozo, un mate. Ah, gracias, Scorpion. Ya estamos listos para empezar el programa. Outstanding. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Gente acá cantando, empieza otro programa de Gamer con Mate. Muy bien, vamos. Hoy, al parecer, me dejaron solo mis compañeros de Gamer con Mate, porque tengo otros compañeros que me parece que son mejores. Con nosotros hoy, el día de la fecha, vamos a tener en el último bloque a la gente de Gamer Mendocinos para hablarnos de algunos conceptos raros del juego de pelea. Pero los voy a presentar después de presentar al señor que siempre dirige la nave, que es Deca. Gracias. Deca, que se hace este programa, hace el Causa Rebelde, hace el que sigue y hace el de la semana que viene, todo junto, todo. Así que muchísimas gracias. Bueno, para presentar a los invitados del día, tengo aquí a mi derecha al señor Capitán América, Case. Hola, muy buenas tardes a todos. Él va a venir a hablar en el último bloque, no en el último programa, junto con su amigo, su sidekick, acá, Tommy. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos y a todos los videojuegos que nos escuchan de todas las partes del mundo, de Argentina y de Mendoza. Como ya lo dijiste vos, en realidad podemos escucharnos de un montón de lugares. Lo primero, los que nos están escuchando por 94.5 FM UTN. También pueden escucharnos por fmutn.com.ar. En, no sé, 5 minutos, si Magic se digna a poner el streaming. Me dijo que estaba en un estado inimputable como para hacer las cosas, así que... En 10 minutos sale. En 10 minutos vomita y llega, pone el streaming. Así que lo pueden escuchar por nuestra página de Facebook, facebook.com/gamercombate. Pueden escucharlos en vivo. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden interactuar con nosotros por Facebook como Gamer Combate, Instagram como Gamer Combate, Twitter como como Gamer Combate, obviamente. Y también pueden hablarnos por Facebook, ya lo dije, y en la página, que es gamercombate.com. Toda esa manera tienen para contactarse con nosotros, así que no sean tímidos, por favor. El día de la fecha tenemos mucho contenido, tenemos de 5 minutos que esperar a Magic, así que vamos a hablar un poco del manual de Age of Empires que trajo mi amigo Tommy. Miren, escuchen, es real. Imagínenlo. Gocen. Lo que tiene de copado, en realidad, además de que ya no vienen los manuales, es que al final te va explicando todas las tecnologías, cuánto salen, qué es lo que hacen y cómo evolucionan. Es genial esto. Espectacular. Es genial. Sí, yo siempre tengo un upite, por así decirlo, encontrando todas estas maravillas, estas reliquias, y caminando por Mendoza, estaba yendo justo a la Biblioteca San Martín para encontrarme con otra persona, y entre todos los libros justo como que se veía el Santo Grial, algo brillando ahí, cuando miro, estaba justo el manual de Age of Empires 2, que fue el primer Age of Empires que jugué. Después jugué el demo del 1 cuando estaba ahí, pero el 2 tiene como una mítica, algo muy bueno que ha quedado en el remanente de la memoria de mucha gente. Entonces como que no podía decirle que no, agarré los pocos pesos que tenía y lo compré, y la verdad que no me arrepiento para nada, y es una reliquia que da gusto tener. La verdad que sí, sobre todo porque la mitad de las cosas ahí están desactualizadas por los parches, pero no importa, está bueno tenerlo en papel. Muy lindo, sobre todo porque ahora viene el remaster del Age of Empires 2 Complete Edition, con todas las expansiones, incluso la última que salió hace poco. Creo que, perdóname que te corrija, estamos hablando del 1 que va a salir el remaster. Ah, el que salió hace poco fue el Age of Empires 2 HD Edition para Steam y todas las plataformas. Y la verdad que la recepción que tuvo el 2 HD fue muy grande, y eso creo que incentivó a Microsoft no solo a hacer el remaster del 1, que todavía está por salir, sino enfocarse en lo que va a ser Age of Empires 4, que no prefiero opinar porque para mí tiene que aprender mucho los errores que cometió con el 3. Y esto es sello mío, que obviamente Microsoft lo hizo como para apuntar a los eSports, que está tan de moda últimamente. Me encanta cuando me corrigen y por eso es que no me tienen que dejar solo. Bueno, ya que estamos con esto, vamos a decirle que Gamer Combate, para las que nos escuchan por primera vez, es un programa que hablamos de videojuegos, tecnología y un poco de tratando de educar a la gente sobre esto, el consumo, qué es lo que pueden hacer. Hoy en particular vamos a hablar también en la sección de Yuyitos, vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar en Gamer Educa al final también sobre para que la gente entienda en realidad por ahí qué es lo que es jugar competitivamente juegos de pelea y demás con los chicos. Pero por mientras y como para hacer tiempo, vamos a ir con un tema que tengo preparado, que es el de Symphony of Destruction de Megadeth. Para el que no lo conozca, es alto tema. Y sale en varios juegos. El primero es el WWE SmackDown. Y un par más que los digo a la vuelta. A todos los fanáticos de Megadeth van a entender la referencia. Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. Con mate. empezamos con la sección de yuyitos del día de la fecha, en donde tratamos de explicar los conceptos. Algunos tenemos una nota de color de algún juego que ha cambiado en algo en la historia de los videojuegos. El día de hoy vamos a hablar de Galaga, un juego que se lanzó en el 81. Nosotros vamos cronológicamente siguiendo un libro que se llama Mil y un juegos que tenés que leer antes de dormir. Lo tenés repreparado, Deca, muy bien. Perdón, ¿de colores es una persona negra o...? No tengo la menor idea. Casi la tenés con las personas de color que te pasan. La idea es discriminar, parece. Me quedé con la negra de Ubisoft del otro. Claro. Bueno, Galaga es un juego que en realidad lo que mucha gente lo confunde con el antecesor, que fue Space Invaders. Y esto tiene que ver con un poco lo que vamos a hablar después más adelante en la sección de dibujitos. Es un clon, pero de alguna manera cambió mucho la fórmula. En Space Invaders, las naves. Nosotros éramos una navecita que teníamos que irle disparando. Bajaban en un patrón de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Siempre el mismo patrón. Galaga lo que hizo fue cambiar este patrón, agregarle algo así como un elemento de caos. Donde a veces venían las naves de abajo, a veces agarraban y empezaban siguiendo el patrón y luego bajaban rapidísimo, haciendo tirabuzones, tenían diferentes maneras de venir a atacarnos. Y por eso es que en realidad siempre se ganó una diferencia importante con el Space Invaders. Este lo desarrolló Namco. Primero lo hicieron obviamente para arcade y luego salieron 95.000 ports. Hasta el día de la fecha pueden conseguir ports nuevos de Galaga, porque ya se ha hecho algo tan común en realidad que los primeros juegos de celulares tenían que ver con esto. Bueno, ese es lo que me dejó Monfus, que al cual no le mandamos saludos porque la verdad que es un anti. Me dejó esa nota. Pero vamos a ir con algo que tiene que ver con esto de copiar juegos, que es... estuve probando el juego, el Fortnite, en realidad en su modo gratis, que va a salir el 26 de septiembre, ahora en la semana que viene, el martes, el modo Battle Royale. ¿Qué es lo que es Battle Royale? Battle Royale es el modo que está un poco de moda, un género de juego que está de moda, donde uno se lo tiene en un mapa determinado, uno se larga con 100 personas a tratar de sobrevivir encontrando recursos y demás. Fortnite empezó siendo un juego distinto, que la idea era más defenderse de zombies construyendo su propio fuerte en cooperativo con otras personas. Y agregaron este modo que va a ser completamente gratis para todos a partir del 26 de septiembre, imitando un poco lo que es PlayerUnknown Battleground. Lo estuve probando, a decir verdad, a mí me pareció que estaba relativamente bueno, es gratis, recuérdenlo, o sea, eso es lo importante. Es muy el PlayerUnknown. Obviamente le quita violencia por la cuestión animada y demás. Yo creo que es un juego muy bueno para que si por ahí, no sé, en tu casa tenés a tu hermanito o tu hijo que quiere jugar al juego del momento, estaría re bueno que le consigas por ahí el Fortnite con este modo gratis. Ahí saludamos a la gente de Causa Rebelde que se está yendo. Nos vemos, mamá, gracias. Decíselo bien a la gente para que no se confundan Fort con Fort y todo eso. Claro, es Fortnite. Fortnite. Fort tiene que ver con el comandante, ¿o no? Sí, el comandante siempre en nuestros corazones. El comandante nunca murió, siempre está vivo en nuestros corazones. Raikin Fort forever. Muy bien. Dato de anécdota, en un famoso local de Buenos Aires venden la estapita de Raikin Fort y aunque no lo creas, la vez que fuimos estaba agotada. Increíble. Taringa ha hecho de esto con Raikin Fort. Además de tener su juego, Raikin Fort se le ocurrió, bueno, vamos a agarrar este modo, el Battle Royale, y vamos a tratar de adaptarlo para hacerlo gratis a los demás y que la gente se enganche con el juego y luego compre el juego, ¿sí? O sea, vos te bajas gratis, creo que son 8 GB, este modo, y luego podés comprar el modo principal del juego, que sería el de los fuertes con los zombies. Tiene ciertas diferencias, no son muy llamativas, o sea, por ejemplo, no sé, en PlayerUnknown parte de lo que tenemos que hacer es buscar aditamientos a las armas, en esto no existe, pero le agregan, ¿eso es Fortnite? Bien, estamos escuchando el tráiler, en realidad, que es la música del tráiler. Uno encuentra las armas, es muy parecido a lo que pasa en los juegos de rol. Uno puede encontrar una escopeta normal, una escopeta única, una escopeta legendaria, o sea, cada una tiene diferentes estadísticas. Y mientras hacemos eso, si bien no podemos mejorar el arma, lo que sí podemos hacer es destruir casi todo lo que hay en el lugar con un pico para obtener recursos. Y además armarnos nuestro fuerte mientras estamos tratando de escaparnos y sobrevivir en este modo. Eso le agrega un poco de dinámica al, eso le agrega un poco de dinámica al juego. Lo hace un poco distinto, pero no pasó mucho tiempo hasta que la gente de PlayerUnknown dijo: ¿qué onda, loco? ¿Nos están copiando? Si no me equivoco, creo que el vicepresidente se enojó bastante. Creo que fue el que fue a hablar más que todo. Parte del enojo, que es por ahí lo que no se dice mucho en internet, no tiene que ver con que hayan copiado el género, sino que PlayerUnknown se hace con el motor, el Unreal Engine, ¿sí? Uh-huh. Fortnite está hecho por la gente de Unreal, o sea, Epic Games, que son los dueños de Unreal Engine. Y por ahí lo que les molestó fue que justamente hicieron el mismo juego con el mismo motor. Entonces esto de alguna manera causó un resquemor, sobre todo porque lo que yo estaba diciendo, esto de que en Fortnite uno puede destruir un árbol, una casa y demás, y sacar recursos para construir. Aclaramos, no es Minecraft, chicos. No es Minecraft. Pero tiene elementos parecidos. PUBG lo quiere hacer. Quiere hacer agregar como una idea, tratar de hacer lugares destructibles y agregar algo de crafting, lo cual haría que serían dos juegos muy parecidos. La verdad que todavía está abierto al debate. PUBG tiene ha llegado a tener 1.500.000 personas online simultáneos, superando enormemente a Dota, League of Legends y demás. Están muy en auge el juego, y Fortnite probablemente está tratando de subirse el carrito. O sea, quiere un pedacito de la torta también. Sí, pasa siempre, yo también quiero algo con mucho éxito, quiere el pedacito. Yo también quiero un pedacito. Eso no suena muy lindo. No suena sí, viene parte. Entendí la referencia. Eso es lo importante. Para todos aquellos que quieren jugarlo, aquellos que tengan algún juego de Epic Games, cualquiera que hayan comprado o incluso que hayan probado con tener la cuenta de Epic Games, pueden ya probarlo directamente a este modo. No pierden nada, la verdad, que las partidas son muy rápidas, y si conocen el PUBG o han visto, más o menos pueden darse una idea de qué va. Tengan un buen set de auriculares, porque los sonidos son hiper importantes. Y si no, para todo el mundo, el 26 de septiembre, así este martes, se libera para todos para que lo podamos jugar gratis. Eso ha sido la sección de Yuyitos de hoy. Me gusta porque no me interrumpen, esto sigue, esto no parece Gamer Combate. Es como que sigue el hilo todo perfectamente, no está mal y me gusta. No sé si ha llegado por el streaming, avísenos por el canal de Facebook. No funciona el streaming por la página de la FM, perfecto. Gracias FM UTN por dejarnos hacer streaming. Vamos a ir a una pausa, ya que estamos, una pausa comercial, y a la vuelta seguimos con Gamer Combate y un reservado de Final Fantasy VI. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Estoy jugando videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Reservados. Así es, de vuelta acá en Gamer Combate con la gente, con Casey y con Tommy de Gamer Mendocinos. Vamos a hablar un poquito de algo que me parece que va a generar un poquito de polémica. Yo el año pasado, puede ser, me gusta el foro bardo igual, le agrega mucho a este programa. El año pasado decía, pude conseguirme, en realidad pude conseguirme, encontré una oferta. Y me compré el Final Fantasy VI. El Final Fantasy VI es un juego originario del Super Nintendo, del 94, que ha tenido como, no sé, 7 lanzamientos. 7 lanzamientos. Ha tenido el original del 94, en PlayStation en el 99, en Game Boy Advance en el 2006, en la consola virtual de Wii en el 2011. Para PSN, o sea, PlayStation Network, para Play 3 y Play 4, 2011, para Wii U, 2013, para Android y en iOS, que fueron en dos fechas distintas, pero fueron en el 2014, para Windows en el 2015 y para Wii U en la versión de Game Boy en el 2015. ¿Por qué tiene tantas reversiones? Se preguntarán. Bueno, mucha gente dice que es la culminación de lo que fue en su momento el género JRPG. Ahí es donde Tommy seguramente se va a enojar conmigo, porque yo no voy a decir que es el mejor, pero para él fue el mejor el 4. Vamos a hablar un poco en realidad del desarrollo. El desarrollo en realidad empezó cuando terminó el 5. Apenas terminó el 5, Square se llamaba en su momento, ahora es Squaresoft y después Square Enix. Empezó directamente con el desarrollo del 6. ¿Qué tiene de distinto en diferencia a los otros? Sí, me habías levantado la mano. Sí, porque ¿qué pasó? Como que vino con una temática el 4 y el 5 es como que los que han jugado el 5 se quedan como diciendo, pará, yo vengo del 4 con una historia súper compleja, con un gran cambio que tuvo respecto del 1, el 2 y el 3, y me encuentro con esto como que a la gente medio que no le gustó tampoco. Claro, tal cual. Es como que del 4 la gente prefiere hacerle un hueco al 5. O sea, el 5 como que personalmente yo lo jugué y fue más un trámite que otra cosa. No me gustó mucho. Justamente por eso, y para Julia, que también debería estar escuchando, y si no escucha, la verdad que yo la desheredo de todo lo que de Game Combat. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, es muy importante. Le mandamos un saludo a Natalia. Case le manda, a Natalia le manda mucho saludo. A todos le mandamos saludo. Final Fantasy VI tiene una temática distinta. En cuanto a ustedes, cuando lo inician, primero tiene una introducción hiper larga, que la verdad que yo voy a resumirla ahora en un tiempo cuando hable de la historia. Y cambió un poco la cuestión, el sistema de trabajos. Generalmente los juegos de rol que ustedes juegan, los que jugaban en esa época, porque no vamos a hablar de ahora, uno tenía cuatro personas, en realidad tenía tres, tiene cuatro personajes. Cuando se les llenaba una barrita o cuando les tocaba el turno y demás, uno elegía atacar, tirar una magia, ítems y nada más. ¿Bien? Claro, tenían las famosas clases, digamos, guerrero, arquero, claro, mago. Y en los otros Final Fantasy, dependiendo de esa clase, uno tiene un comando más. En esto directamente se lo tiran un poco por la ventana, porque de hecho el juego empieza históricamente con hablándole de que hubo una guerra con unos magos y demás, y la magia no existe en el mundo. Entonces lo que están haciendo es, a través de tecnología que se llama Magitech, tratar de recrear esa magia. Entonces uno empieza y va a ver un personaje que decís, bueno, yo voy a jugar un juego Final Fantasy, uno piensa magia, cuestiones medievales, y aparece un robot, un mecha, tipos arriba de los mechas tirando rayos láser de fuego, de hielo, y voy a decir, no, esto es cualquier cosa. Todo esto en realidad era parte, una crítica en realidad, que fue en su momento, y que probablemente a mí, la primera vez que lo jugué, me causó un poco de ruido, y entiendo por qué quizás en su momento no fue muy bien recibido. Y perdón, este título fue el que se lanzó con otro número, ¿no? Claro. Que se lanzó como Final Fantasy III en Norteamérica. Exactamente. Por un error. Exactamente. En realidad no fue un error, sino que cuando los lanzan en Norteamérica, lo que dicen, el Final Fantasy 1, 2 y 3 real nunca tuvo su primer lanzamiento en Norteamérica. Entonces, cuando salió la NES, el Final Fantasy 4 directamente lo pusieron Final Fantasy en Norteamérica. Entonces, de ahí en más, el 5 fue el 2 y el 6 fue el 3. Luego, a partir del 7, ahí sí los juntaron, porque lo que hicieron fue tratar de decir, bueno, vamos a reversionarlo y demás, al 1, 2 y al 3, para que la gente lo pueda jugar. Por eso que justamente ustedes lo pueden encontrar como el 6 o como el 3, dependiendo si tienen un cartucho y tienen la suerte que tiene Tommy de encontrar esas reliquias, por ahí encuentran el 3. Una de las cosas muy importantes del juego de Final Fantasy VI es que nada es común. Generalmente todos los juegos de RPG, uno lo que hace es le dan una misión, tienen que no saben nada de su pasado, algo que pasa acá también. Le dan una misión para ir a una ciudad, en esa ciudad le revelan un poquito, le dan otra misión para que vayan a un dungeon, una caverna y qué sé yo, le maten a un jefe, de ahí vuelven a la ciudad, le dan su recompensa, le dan otra misión y así progresa. Final Fantasy VI no tiene este tipo de trama. Lo que hicieron fue agregarle algo que luego empezamos a conocer un montón, que es la cuestión cinemática. Los juegos de RPG en su momento no tenían cinemáticas, esto es entre comillas, porque eran todos globos de texto. Final Fantasy lo que logró fue, con ángulos de cámara, con música, en una parte, por ejemplo, entramos en una ópera, y de hecho tenemos que interactuar en esa ópera, lo cual me pareció genial. La historia se va desarrollando, pero por ahí pierde de foco al personaje que uno estaba manejando, lo cual lo hace genial porque puede contar historias en diferentes momentos. Sí, porque Final Fantasy es como pionero en esta cuestión, ¿no? Esta teatricalidad de las escenas del juego, ¿no? Por supuesto, no vamos, o sea, sin más allá de todo, Final Fantasy XIII y todo lo que lo criticaron, el Final Fantasy XIII lo que tuvo, por ejemplo, de avance fue llevar esta cinematografía, sería, al nivel de la pelea. O sea, directamente de ahí, en el XIII, la pelea directamente era una película. Bueno, esto es de alguna manera puede ser el origen de eso. El juego, en cuanto a historia, mirá, y llega Magic. Increíble. Se incorpora al... ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien. Después de la tercera botella de Fernet resucitó de... No quiere, igual acá hay mate, hay nachos, hay de no, todo. Está haciendo una seña como que no se encontraría tan bien, ¿eh? Es más, nos está pidiendo cambio. No sé si va a querer venir a hablar de Final Fantasy. O quizás su fantasía fue no desmayarse en el baño. Bueno, en la clínica del hospital. Buenas. ¿Qué tal? Increíble. Le damos un aplauso, por favor. Que pudo llegar, que le... Vengo de tratar de tirar el streaming en Facebook. La verdad que la UTN está teniendo problemas técnicos con el streaming vía web. Así que bueno, la gente que nos suele escuchar por Facebook, le pide disculpas, pero no, por hoy no será disponible el streaming en Facebook. Pero tenemos otra opción, siempre se puede de otra manera. Si se suscriben a nuestra cuenta de Gamer Combate en iVoox, pueden descargarlo desde su celular. Yo lo probé, que ahora que estuve de viaje, y la verdad... anda perfecto. Obviamente tenemos que esperar que Jafi lo suba, pero es increíble. Y se gana una foto con Monfu fotografiada. Sí, y sus guantes raros. En paños menores. Bueno, volviendo al tema de Final Fantasy, ya que estamos hablando. Sí, hay Red Bull también. Hay de todo. No, digo que hay Red Bull porque vengo a jugar al PlayerUnknown's Battleground. Esta semana. Sí. Todos los que han jugado ese juego sabrán la referencia. De una. Ah, por eso era la necesidad de cafeína. Pensamos que... Claro. Hay que levantarlo. No, pasa que para los que no sepan, en el PlayerUnknown's Battleground tenés latas de Red Bull que te curan vida. Es más, es la única... O sea, tenés dos maneras, pero es una de las pocas maneras de regenerarte a tope. Y te hacen correr más rápido. 100%, claro. Exacto. Y encima te hacen correr más rápido. Literalmente te dan alas. Y yo descubrí que en la cuarta apuntás mejor. En la cuarta barrita. Ya nombramos el producto tres veces, así que podrían mandarnos una... Sí, Blue Hole, por favor. Graciosa, algo, ¿no? Bancalos, ¿ah? Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver, que era Final Fantasy VI. Gracias por interrumpir. Gracias. Nada. Bueno, el juego, la historia se desarrolla de esa manera. Uno empieza con una personaje mujer que se llama Terra, que no tengo el nombre, pero le cambian el nombre en una versión, que creo que es la versión española. No me acuerdo, pero bueno, es Terra. ¿Qué hacen esas cosas? Es Terra, sí, no, porque ¿Por no les gusta. ¿En qué necesidad? Lo ves, no gas vital. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Qué no sé. Necesidad de esas cosas? Vuela pie y esquiva. Sí, bueno. Sí, para la gente de allá por lo general creen que todos hablamos el español de España. Y vos decís, no, pero no hablamos acá en Latinoamérica, sí. Pero eso, termina como... Che, ¿qué? Pero bueno, nos quejemos, en Latinoamérica también tenemos nuestra cosa. Por ejemplo, la película Home Alone, sería solo en casa, y acá le pusimos Mi Pobre Angelito, que, bueno, si bien tiene algo de relación con la película, no pega ni con moco con el nombre real. Pero bueno, volvamos yo le voy a decir Spider-Man, y listo. Spider-Man. Bueno, volvamos a Final Fantasy VI, bueno, que es el tema que nos compete, y ya quiero hablar de por qué yo pienso que es mejor el 4, y con todos sus fundamentos bien armados, pero quiero que termines de explicar esta cosa tan linda del 6. Tenemos que no 15 minutos después, así que tranquilo. Es como que... Hasta me puso en la cortina. Son un capo de acá, te juro. ¿No querés venir acá de paso así? Relevamos a Magic y que no me interrumpan más. Gracias. Bueno, Final Fantasy VI... Además de tener esa cortina que es de Nobuo Uematsu, tiene un villano tremendo. Es parte de lo que vamos a hablar. La historia se desarrolla en torno a Terra, que es como la protagonista principal, pero en realidad tenemos 12 personajes jugables en el juego, lo cual era el más grande repertorio de personajes en un RPG hasta 2010, creo que fue, con Persona 5, creo que fue uno de esos. Persona 5, no, Persona 5 es el personaje. No, Persona 3, creo que era. Bueno, tiene muchos, punto. El juego, listo. X. El juego tiene muchos. El juego que quieren. Igual, justamente es un JRPG. De hecho, cuando ustedes lo jueguen, probablemente van a verlo. Si alguna vez jugaron o quisieron hacer un juego en Game Maker, en RPG Maker, es muy del estilo de Final Fantasy VI y me encantan los nachos cuando suenan en la radio. Quedan genial. Quedan buenísimo. Sí, queremos decir que estamos comiendo nachos, galletitas, gaseosas, así que no sufran por nosotros que estamos. Y Monfu lo mira por TV, que es lo mejor. Es lo mejor. Le mandamos un saludo a Monfu. Nunca pensé que diría esto, pero. Más juiciado por Case. Con esta sala tan vacía lo estamos extrañando, Monfu, así que. ¿En qué te has transformado, Case? Vuelve a ser el que era. Transformé en lo que juré destruir. Tengo 3 minutos para hablar de la historia, por favor. La historia de Final Fantasy. No tenemos ningún recuerdo de nada. Terra no tiene ni personalidad al principio. Está arriba de este robot. De repente el robot explota. Aparece otro personaje, que es de hecho un ladrón, que es el primero que tiene otro comando distinto. No tiene magia. Y luego nosotros vamos a empezar a conocer otros personajes. Y cada uno va a tener una habilidad. Es muy parecido en ese sentido al sistema de habilidad. Cada personaje tiene una habilidad. Por ejemplo, Loki, que es el primero, puede robar. Hay otros personajes que, como Terra, por ejemplo, que su habilidad específica primero es lanzar magia. Luego, cuando descubrimos que la magia sí existe, porque somos niños y después descubrimos que la magia existe. ¿Y Papá Noel también? Sí, pero tiene un rayo láser. Cuando descubrimos la magia, ella descubre además que tiene otra habilidad, que es entrar en trance, lo cual hace que sea más fuerte. En realidad, durante un tiempo prolongado puede todas las magias que tiran hacer entrar en trance, porque eso da más jodido. Sí, hay algo de droga ahí en el juego, así que no. otro personaje lo que puede hacer es, por ejemplo, es Pictomancer, que sería una maga de dibujo. Lo que hace es dibujar a los enemigos que tiene en contra y usar sus habilidades en su contra. Esa es su habilidad. Otro personaje que tiene solo habilidades random. O sea, cada vez que uno le da esa habilidad, no lo puede, lo deja de controlar y utiliza habilidades que ya usaron enemigos. Otro que lo único que hace es usar magia azul, que es la magia azul, sí, la tiene que absorber de otros. Y así, cada personaje tiene una manera distinta de jugar y obviamente uno puede conformar su grupo de 4 de distintas maneras. Otra de las novedades era que, como hay tantos personajes, lo que podemos hacer es, en varias partes del juego, dirigir a diferentes grupos de personajes y cada uno está en un lugar distinto. Tommy, ¿quieres decir algo? Bueno, algo para destacar en lo que es Final Fantasy. Como sabemos, en la saga Final Fantasy hay cosas que se terminan repitiendo a pesar de que pasan en millones de años o miles de años o en un universo diferente, como quieran decirle, porque eso nunca se sabe. Como desde el primero tenemos la introducción de los chocobos, que yo cada vez que juego un Final Fantasy me los encuentro y grito como colegiales después de ver a Justin Bieber, aparecen los que son los Moguri, que tienen la famosa muletilla de cupo. Que justamente le dicen, en uno le dicen Moguri, en otras traducciones son Mugul, en otros son Mog directamente, pero siempre es el mismo bicho. Claro, Moguri sería la traducción al español de Mugul, que es la raza. Y Mog es un bichito especial que aparece en el 3. Bien. En el 3, en el 6 aparece. Y después aparece, no sé, en el 10, por ejemplo, solamente es un muñequito que tiene uno de los personajes y además. O sea, en cada uno es una cuestión distinta. Otra de las cosas que por ahí a mí siempre me llamó la atención fue los summons en este juego. Cuando descubrimos cómo es lo de la magia, pasa que no quiero hacer ningún spoiler. Pero los summons serían invocaciones. Claro, exacto, son invocaciones. En este caso, cada una es. Uno lo puede como atar a un personaje. Y ese personaje, a medida que va peleando, va aprendiendo magias relacionadas con esa invocación. Entonces, por ejemplo, yo tengo a Terra, no sé, un poder de curación X. Voy a tu casa y resulta que vos no le pusiste ese sumo, le pones otro, entonces para vos es tira fuego. Entonces, vos tenés la magia de fuego, yo tengo la magia de curación. Entonces, las experiencias son completamente distintas y cómo armamos la party, el batallón o el grupo, es completamente distinto. Obviamente uno puede grindear, que es lo que pasa en los juegos japoneses, hasta tener a todos que conozcan todo y hagan todo, pero dentro del mismo juego esto le agrega un montón de frescura. Eso pareció al Final Fantasy XII, ¿no? Que podemos asignar los Eidolons a cada personaje y los podemos muy bien. O al Final Fantasy IX, que de hecho lo tiene con las armas. Ajá. Uno va aprendiendo habilidades o demás con las armas. Y antes de que se te termines de quedar sin tiempo, debemos destacar que una de las cosas que sí me encantó de Final Fantasy VI es el villano, El gran villano, Kefka. Que es lo más parecido que podríamos decirle a la gente que no conoce al guasón de DC Comics. O sea, un personaje súper inteligente, súper manipulador, que puede que prácticamente maneja a los otros y al final termina cumpliendo con su objetivo. Y no quiero adelantarle, pero él cumple el objetivo y el sueño de todo villano. No les quiero adelantar, yo quiero que agarren y jueguen ese juego y van a entender el por qué les digo esto. Bueno, con esa introducción vamos a ir con un tema que tenemos preparado para el segundo bloque. Vamos a escuchar a Go The Flow de Queens of the Stone Age, que gracias a la gente de Causas Rebeldes, que me quemó un poco yo le iba a decir lo mismo, que viene con Foo Fighters Queens of the Stone Age en marzo en Vélez. Este tema que vamos a escuchar, que es Go With The Flow, lo pueden escuchar en SingStar Amped y en Rock Band. Temazo. Vamos con el tema. Seguimos escuchando parte del OST de Final Fantasy VI. Esto está muy bueno para un viaje en auto, una cuestión así mística. No, relax, un espanto. O sea, me encanta porque una vez vos hablaste del OST de Witcher 3 que pasaba así de querer combatir a orcos a esto. O sea, o el de Doom, ponele con esto. No, vos con el de Doom, si lo pones acá, prácticamente agarrás el monitor que tengo acá y lo revoleamos y empezamos a hacer mosh y pit y patada voladora y niños gratis y motos que vuelan. Bueno, prosigamos porque ya me empecé en la trama. Estábamos hablando del villano de Final Fantasy. Uno también de las cosas que a mí me pareció genial, que este en particular, a diferencia de otros como el 13 y otros, fue justamente el villano. La primera vez que lo vemos, en realidad primero que no pensamos que quién es, Kefka, que es el principal, sino que te hablan del emperador Gestal. El emperador Gestal, obviamente, si se llama emperador es porque es malo, obvio. Y es el que está tratando de alguna manera de atrapar a Terra y a usarla por algo, ¿sí? Que es la premisa del juego. Pero al lado tiene a un asesor que es Kefka, que cuando empieza tiene problemas porque, no sé, lo hacen ir al desierto y se le queda arena en la bota y tiene esas cosas, y es como ese... Parece que es el comic relief, ¿viste? El descanso cómico, como Monfus de la radio. Ahora si pensamos, pareciera una referencia a Rasputín y el zar. Muy bien, es ahí va. Justamente va por ese lado. El personaje, el villano, crece de tal manera en todo el juego que uno lo termina odiando, y de hecho yo creo que el juego es más la historia de él, de Kefka, y de lo que hace, que de los personajes. Si ven, están muy bien desarrollados todos, excepto uno que se llama Gogo, que nunca dicen mucho y han hecho un montón de teorías sobre ese personaje, y Umaro, que es el Yeti, que no hace nada tampoco. Los demás tienen todo una trama que es completamente opcional del juego, para hacerla. Y Kefka es el que tiene más, justamente está más desarrollado, porque se desarrolla parejo en todo el juego. Uno lo empieza a ver así, como el bufón, el chiste de la cuestión, y termina siendo una cosa hiperpoderosa y se termina transformando en una huevada hiper molesta. Claro, porque aclaremos que tiene la apariencia de un payaso, un bufón, ¿no? Uh-huh. Con el típico sombrero arlequín, los zapatos enroscados. Y aparte, cuando le rehicieron los sprites, que eso fue parte de los cambios que tuvo en todas las reversiones, le mantuvieron esa apariencia que al principio parecía que era como que lo habían hecho, bueno, porque estaba pixelado y los artistas, si bien eran buenos, no podían trabajar con más de eso. Le mantuvieron, viste, la nariz respingada, los colores brillantes. Y vos decís, eso no es un villano. Pero te juro que te dan ganas, cuando lo jugás, te dan ganas de odiarlo. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene el juego. Y otra de las cosas que me parece muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes adaptaciones, es que a medida que le han hecho diferentes ports, le han agregado cosas. Uno, cuando... Bueno, a ver, el juego se divide en realidad en dos partes muy grandes. La primera es muy como lineal, que te dicen, anda a tal lugar y tenés que ir, y no te queda mucho más que ir a tal lugar, hasta más o menos la mitad del juego, donde ya ahí directamente te sueltan la mano y te dicen, hacé lo que quieras. Esa es la música de pelea. Te sueltan la mano. Y cuando te sueltan la mano, vos podés agarrar y ir a cualquier lado del mundo, el mundo que está cambiado, justamente, eso es parte de la cuestión. Y ahí uno empieza a aprender a juntar de nuevo el grupo, empieza a aprender la historia detrás de cada uno, y en toda esta cuestión uno puede decir, bueno, el juego lo terminó rápido, el juego lo terminó terminando al 100%. Y parte de terminar al 100% es que uno va a diferentes lugares a combatir con dragones opcionales, que son 7, más 2 monstruos más que se han como liberado por el mundo, que tienen diferentes condiciones y que la gente te da pistas para encontrarlos. Cosa que muchas veces en los juegos de RPG, viste, uno habla con el alguien en la calle y le dice, ay, tengo mucho miedo. Listo. El típico NPC, ¿no? El típico NPC. En estos todos, de alguna manera, te dan información útil. Pasa que uno a veces no la relaciona, ¿entendés? Entonces, por ahí va eso. Cuando uno, por ejemplo, vence estos 7 dragones y a los 2 opcionales, después del juego uno les habilita una caverna donde tiene un contenido, que esto es la parte agregada, es combatir de nuevo contra los dragones, que son una versión más poderosa, para llegar a tener un ítem. Ese ítem te permite acceder luego, que en otra reversión lo agregaron, a otra caverna que directamente tiene contenido random, para, de alguna manera, vencer, o sea, a ver, terminé el juego al 100% y además para grindear, que es lo que le encanta a los japoneses. Y todo esto se hace después de terminar el juego, lo cual le agrega un montón. Yo jugué la versión en la que me lo terminé la última vez. Es la versión de Steam, que es muy similar a la versión que van a encontrar en celulares, que es en iOS y en Android. Pero tiene diferencias en cuanto a los sprites y en cuanto a algunas cuestiones de traducción con las demás versiones. Por ejemplo, en la versión de PlayStation, por alguna razón, hay muchas PlayStation, recuerden que, bueno, fue el sistema que tenía disco y demás. Lo que hicieron fue varios de estos videos que antes lo hacían en cartucho, obviamente con movimientos de cámara y demás, lo que hicieron fue grabarlos y lo pasan como cinemáticos. Entonces la versión de PlayStation, la que consigue uno en disco, muchas veces si uno tenía el disco un poco rayado, esa parte se te trababa el juego y no lo podías saber. Por eso es que no hay tantas versiones de, por ejemplo, de PlayStation dando vueltas. Sí, la versión obviamente si la puedes descargar y demás. Y además lo que hizo también este juego, que me pareció que estaba muy bien, fue de alguna manera rearmar el género de RPG, que generalmente todos los Final Fantasy hacen algo con eso, el género de JRPG, en el cual la temática es completamente steampunk, ¿sí? Hasta el 94, casi todos los RPG eran de fantasía medieval, de un pueblito, viste, con gente que tenía espadas y largaba magia y demás. Esto lo que hacen es tirarlo todo un poco por la ventana y traer un imperio que tiene máquinas que generan magia, a la vez que hay otro que son más pobres y no, si no tienen esa tecnología, tienen otras maneras de hacerlo. A mí me pareció muy buena la idea del juego, pero todavía estamos decidiendo si es el mejor o no. ¿No es cierto? Mira, yo en lo general, prácticamente me jugué del 1 al 6, prácticamente hasta ahí donde he llegado. Pero si me tengo que quedar con uno, fue con el 4, porque el 4 es que implementa muchísimos cambios. O sea, venimos del 2, del 3, que prácticamente uno puede personalizar su personaje con el tema de los trabajos. Pero a partir del 4, como que empiezan a tener cada uno su historia, cosa que después se potencia en el 6. Pero yo me quedo con el impacto que me dejó el 4. Y más que todo la historia del personaje principal, que es Cecil, que es el Caballero Oscuro, junto con su otro compañero, el Caballero Dracónido, que ahora me acabo de olvidar el nombre. Y es como que en un principio estamos controlando a los villanos, y es como que choca eso en un momento, y después vemos la transformación de los personajes, cómo se va sumando gente al grupo, cómo se va, cómo uno se empieza a interiorizar y se empieza a empezar y empieza a amar el tema de lo que es Final Fantasy y su historia. Por eso yo es que le doy muchas más pilas a lo que sería el 4 de lo que sería el 6. Aparte, el 4 como que conserva eso de la magia, esa cuestión mística, viajes y todo eso, que en el 6, como decía en un principio, te choca con la temática de las maquinarias y todo eso. Y aparte, lo que yo siento con el 6 muchas veces, como que hay muchos personajes y a veces como que se termina diluyendo entre las cosas, o sea, a veces el que mucho abarca poco aprieta. Eso es lo que yo sentí en el con el 6. O sea, tiene personajes buenísimos como Tsetser, que es el capitán de una nave, que no quiero adelantar mucho, que me quedan frases muy buenas de él. Tiene que ver con Alka-Seltzer, la marca de antiácido. Ah, sigamos tirando marcas. Sí. Ya que está, qué lindo que Bayer también nos puede auspiciar el programa. Sí. Lo que también tiene de lindo, por ejemplo, el 4, es que por ejemplo después largaron el After Years, que es como lo que pasó después del juego, y eso lo hicieron un montón de años después, parecido a lo que hicieron con el 7 y Advent Children. Que coincide con justamente el remake que largaron para 10 y para Android. Exacto. Entonces aprovechan y lanzan el After Years, que hay dos versiones de After Years. Una es que está hecha con el remake, como venían haciendo con el 4 y el 3, y después hay otra versión que es con los sprites clásicos, que salió para Wii, si no me equivoco, para la Wii console. Virtual Console. Virtual Console, gracias. Bueno, la gente que lo quiera jugar, sale creo que $15 en iOS, en Steam. Obviamente pueden esperar también a cualquier oferta. No, es que es un remaster, no, de hecho. No, una oferta en Humble Bundle. Humble Bundle y demás. De hecho, yo la que compré en esta fue por los 50, no, eran como 30 años de Square Enix y no sé qué cosa, y me salió menos la mitad. Así que la verdad que está muy, pero muy bueno, sobre todo porque lo pueden jugar en el celular. Y eso para mí le agregó un montón. De paso, por hecho, le mando un saludo a Pupi y Catania, que piensa lo mismo que yo, que el 4 sigue siendo mejor que el 6. Y de paso, más argumentos, pero no quiero irme tampoco por la mano, porque estamos jugados. Nada, pero lo podemos comprometer a Tommy que venga a hacer un review, un reservado de Final Fantasy 4. No es mala idea. ¿Viste cómo saco contenido? ¿Ves? No. ¿Saben qué? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. He estado muy reservado con el tema de Sonic, ahora que salió Sonic Mania, así que podemos cita pendiente. Me gusta. Y además, también tenemos pendiente un montón de comerciales con nuestros auspiciantes, así que vamos a vender el programa, por favor. Gracias. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. vuelta con la cortina que lo caracteriza tanto a Case. Vamos a hablar con la gente de Gamer Mendocinos, organizadores del evento de Mendoza Gamer. Tenemos un Gamer Educa en el cual vamos a hablar, tratar de traer a la tierra todos estos conceptos de los juegos de pelea, que por ahí se... O sea, son como una barrera que por ahí cuesta para la gente que quiere empezar a jugar juegos de pelea y no entiende qué es lo que son estos términos, ¿sí? Qué buena la cortina, la verdad que me cae de gusto. Es el tema del Capitán América. Está llorando, se le cae un lagrimón, te lo veo. Estoy emocionado. Sepan, casi lo reconocen a veces en el metal como el Capitán América. Tiene su cosplay ahí, listo, preparado siempre. Sí, a pesar de que tengo otros cosplay, es como el que quedó. Y para los que están atentos a los memes, él siempre entiende la referencia. Sí, sí. Igualmente, no solo en esos eventos, sino que él hace bastantes cosas solidarias, eso lo quiero destacar. Él se preocupa mucho por la comunidad de por sí, y eso se lo quiero destacar porque me gusta bastante. No, muchas gracias. Bueno, empezamos a hablar del tema este de los juegos de pelea, los fighting games. ¿Por qué hablamos de esto? Y yo creo que este año es el año de los fighting games. Ustedes verán que salió un nuevo BlazBlue, salió un nuevo Guilty Gear. A mediados de año tuvimos el Injustice 2. Que y anunciaron el nuevo Dragon Ball Z, que es... Exactamente. Que está levantando un hype terrible. Nosotros le pegamos a Monfus en la radio también, que es un fighting game. También, le pegamos verbal y físicamente. Sí, se anunció el Road to Boruto. Ah, también. Bueno, el E3 se anunció, como decía acá el amigo Magic, el Dragon Ball Fighter Z, que va a salir el año que viene, en 2018. Y acaba de salir el martes 19, salió el Marvel vs. Capcom Infinite, tan esperado, ¿no? Excepto por selección coleccionista, sus gemas del infinito son una basofia. Son más acordes a lo que son las gemas en el cómic, pero no son lo que esperábamos, sinceramente. No, porque bueno, te muestran una imagen así como re bonita, todo así, después ves una piedra que parece, no sé, que le sacaste del cajón de tu abuela, no sé. Y parece un huevito de Pascua pintado, pero bueno. A ver, hablando de los huevitos de Pascua pintado, a la audiencia por ahí que no sigue justamente los cómics, si bien están basados en los cómics, ¿por qué se llama Infinite, por ejemplo? Claro, justamente por las gemas del infinito, que van a ser la temática, digamos, de la próxima película de Los Vengadores y la Guerra del Infinito. Uh-huh. Y son, para decirlo rápidamente, son gemas que tienen que ver con la creación misma y tienen un gran poder en el universo Marvel. Y como le mencionaba Tommy, salió a la venta una edición coleccionista del juego, el Marvel vs. Capcom Infinite, que no solo tiene el juego con todos los DLC, sea físico, sino que además incluyen 4 figuras coleccionables de los personajes y una caja con gemas del infinito, ¿no? Obviamente no son las de verdad, sino una réplica, ¿no? Más vale. Estaría buenísimo, fuera la... Quiero la de verdad. Bueno, pasemos a explicar algunos conceptos. Yo creo que Monfu necesitaría la del tiempo, no sé cómo hace para... No, la del tiempo, la de la vida, la de todas. Todas. La de los guantes. Ah, no. No, la de los guantes. El guante lo tiene. El guante infinito. Pone las gemas y ahí. Claro, el guante ya lo tiene. Sí. Es más, yo lo encontré en el PUBG. Otro chivo le hacemos. Para los que no conocen a Monfu, siempre anda con unos guantes sin dedo, así que les mandamos ahí la referencia. Bueno, respecto a los juegos de peleas, ahora les vamos a explicar algunos conceptos que, de algún modo, distinguen a un jugador casual de lo que es un jugador, no les voy a decir pro, pero un jugador que sí juega competitivo esta clase de juego. Un tipo que sabe del tema. Claro. Un tipo que le hace, digamos. El tipo que se mete en el matchmaking y le pinta la cara a la mitad de su cuadra. Exactamente. Y se agarra las piñas con un ponja y está ahí del nivel, digamos. De paso aprovechamos y metemos el chivo para que se metan a Inbox y miren el programa anterior que se llama Nintendo Te Pinta la Cara. Exactamente, muy bien. En Inbox o en GamerCombate.com. Programa que estuvimos nosotros también presentes. Sí, porque ya están más presentes que Monfus. Sí. Dale. Sí. Ya es costumbre esto. Bueno, yo si bien no soy un pro de los juegos de pelea, soy aficionado, me gustan bastante, ¿no? Y tengo la desgracia de que mis amigos por lo general no le hacen mucho los juegos. Entonces estamos jugando ahí juego de pelea con mis amigos y me dicen, mira, ¿cómo se larga el podercito de Ryu? Y le digo, mira, tenés que tirar una media U para adelante y piña. Y claro, se quedan mirándome como diciendo, ¿qué es eso? A ver, usted, ¿alguno de ustedes entiende lo que es una media U? Sí, atrás, abajo, adelante y una piña. Claro, exactamente, es el comando que... Es dibujar una U con las flechas de... Pero no de sería como una U, así, ¿no? ¿No? No sé eso. Y de... si no lo sabes hacer, por ejemplo, el río hace... Se te va la piña fuerte, ¿viste? Que tiene 95 frames, le pone un montón. Bueno. Es justamente eso, es un comando que ingresamos en el control que va desde abajo hacia adelante o de abajo hacia atrás formando un ángulo de 90 grados que es más fácil, digamos, hacerlo que explicarlo. Y generalmente lanza un movimiento especial, como le decía, la Hadouken de Ryu, la bola congelante de Sub-Zero, etcétera, etcétera. Obviamente, todo esto que vamos a hablar, de todos estos conceptos, se aplican a un montón de juegos distintos, porque obviamente no es lo mismo, no sé, Ryu en Street Fighter que Ryu en Marvel vs. Capcom, o que Sub-Zero en Mortal Kombat, porque los juegos cambian un montón, alguno más rápido, otro más lento, otro tiene más sistemas distintos. Bueno. Vamos a hablar de generalidades. Pero aún así, creo que todos los juegos de pelea hoy en día están tratando de llegar a un estándar que sí, tienen sus diferencias, pero a nivel de poderes especiales, por así decirlo, se mantienen más o menos todos iguales. Es como que todos tienen el mismo esqueleto, pero cada uno lo va adornando de la manera que le gusta. Si atendemos a los motivos técnicos, los juegos de pelea en general tienen más semejanzas que diferencias. A pesar de que vos me digas, mira, el Mortal Kombat es muy disímil o muy distinto al Street Fighter, tienen más semejanzas que diferencias. Y bueno, como les decía, esta media U generalmente desata un movimiento especial. Los movimientos especiales, como les decía, un Hadouken o lo que sea, no solo tienen la particularidad de que son bastante molestos si los spameamos, o sea, los tiramos así al enemigo para molestarlo y hacerle daño, sino que tienen una particularidad que no todo el mundo conoce, que es la particularidad de que pueden ejecutar cancels. Pueden cancelar otros movimientos. Ahora les voy a explicar lo que es un cancel. Y antes de proseguir, queremos explicarle que spamear sería como repetir muchas veces un mismo comando, un mismo combo, un mismo movimiento, y es como repetirlo y no irse de eso. O sea, es como cuando abrís en internet y vos cerrás la pestañita y te aparece la misma pantalla. Es como cuando agarrás y le das el control a tu hermanito menor y lo único que hace es tirar la piñita para arriba y vos, claro, hagas lo que hagas, el tipo te cancela todo y te... listo. No, es un masheo. Entonces dice mashear botones, apretar botones hacia... No, pero si apreta el mismo, es spamear. Spamear suyo es generalmente más para los movimientos especiales, pero sí, puede ser. Bien. Me gusta tener la razón, eso es lo importante. No te di la razón, pero bueno, es difícil que yo dé la razón. Como le decía, los movimientos, en la generalidad de los casos, los movimientos especiales pueden cancelar movimientos comunes, que son movimientos comunes, una piña media, una piña alta, una patada media, patada baja, lo que sea. Los movimientos especiales tienen esta particularidad. A su vez, los super movimientos, que en los juegos tienen distintos nombres, pero que son aquellos que consumen medidor, que es la barrita que generalmente está abajo, esos pueden cancelar los movimientos especiales. Entonces, de esta manera nosotros podemos encadenar movimientos que generalmente no conectarían un combo. Por ejemplo, ustedes imagínense a Ryu tirando una piña fuerte. Esta la cancelamos con un Hadouken y este Hadouken lo podemos cancelar a su vez con un 5 Hadouken, que es el movimiento especial o el crítico. O sea, sería que como que tienen diferentes prioridades. Sí. Es algo, o sea, así. Es como que de alguna manera tiene más prioridad mientras más especial es el ataque. Claro, es como que va interrumpiendo el anterior. Para entender esto hay que entender lo que son el frame data o los frames. Ustedes habrán escuchado que la generalidad de los juegos hoy corren a 60 frames por segundo. ¿Qué son los frames? O los 60, famosos 60 FPS, ¿no? Los frames son Master Race. PC, claro. Master Race. Los frames son los cuadros o imágenes quietas, estáticas, que en una sucesión, digamos, de cuadros, es lo que va creando la animación. Es como si fueran imágenes congeladas que una detrás de otra van formando como el video de la animación. O sea, los fotitos. Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, cada movimiento va a tener su cantidad de frames. Sí. Bien, no me gusta mucho interrumpirte porque me va a pegar con el escudo del Capitán América y me va a acercar. Sí, lo tengo acá. Pero tenemos un tema y lo tengo que pasar. Primero vamos a mandar saludos. Emanuel Baeza nos está mandando un OST para el siguiente programa. Probablemente lo vamos a tener muy en cuenta. Les mandamos saludos. Uno de los grandes jugadores de Fighting Games. Un saludo a Manuel, que es un gran jugador de Fighting Games. De Fighting Games. Y al famoso. Así que estaremos viendo tener el Killer Instinct para el OST del próximo programa. Bueno, y vamos a ir con el tema que es Insane in the Brain de Cypress Hill. Como se escucha en Saints Row 4. Vamos. Don't make me wreck shit, pet. a riot. My shit's fat like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. You know, I don't take a thulo lightly. Punk just done it cause you can't outright me. Yo, kick that style, wicked, wow. Happy face nigga never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A nigga like me is going insane. Try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head on the gram to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm up in the night who's dead. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now tell you believe in the unseen. Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Volvemos de vuelta con Gamer con Mate. Estamos escuchando de fondo lo que sería el tema introductorio del juego King Fighter 14, que dio una gran remontada después de lo que fue su edición número 13, que mucha gente puso el grito al aire, pero después de lo que vimos en el 14, la verdad que me gustó bastante y hace poco lo tengo, así que quiero empezar a meterle mucha pila porque la verdad que me ha gustado bastante por lo poco que he jugado. Y acabamos de descubrir otro jugador, gran jugador de King of Fighter que está ahora en los controles, Deca le rehace. Así que se armó. Se armó pelea acá de King of Fighters. Se armó la horda. No, la horda la trajo él en la remera. Claro, acá he venido con la remera de la horda. De la gorda, sí. La gorda y la flaca la dejaste en la casa. Claro. Dale. Bueno, seguimos con el tema este de los fighting games. Le estaba explicando lo que son los frames, ¿no? Que son los cuadritos que van pasando de animación en animación. Lo que distingue generalmente un jugador casual de un jugador que sabe, un jugador competitivo, es conocer el frame data. El frame data son qué cantidad de frames básicamente ocupa cada movimiento, porque, a ver, estos frames, estos cuadros los podemos traducir en tiempo. Si por ejemplo un movimiento sale en 10 frames y un juego que corre a 60 frames por segundo, este movimiento va a equivaler a un sexto de segundo. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí. Bueno, acá estoy viendo, por lo general los juegos de pelea no traen el frame data, sino que lo tenemos que averiguar nosotros. Pero hoy en día existen juegos modernos como el Injustice 2, que en el menú de movimientos, en la lista de movimientos, nos trae una lista muy completa con el frame data de cada movimiento de cada personaje. Ahora estoy viendo, por ejemplo, los frames de Canario Negro, y nos dice que un jab de Canario Negro obtiene 6 startup frames, es decir, los frames que tarda en lanzar el golpe. Uh-huh. Antes de realmente lanzarlos, antes de hacer daño. Exactamente. Después tiene 3 frames activos, que son los cuadros que realmente hacen daño. Y después tiene 12 de recover. Los recover serían la cantidad de cuadros que tarda envolver en una posición neutral y poder ejecutar otro comando. O sea, digamos, la cantidad de tiempo, o sea, de cuadros que está el personaje sin que vos le puedas dar comandos para hacerlo, porque muchas veces los ataques más poderosos tienen mucho recover, que esto. Exactamente. Entonces, ahí te dejan expuesto durante ese tiempo para que te hagan daño. Bueno, justamente es muy interesante lo que decís, Chacho, porque los movimientos que tienen poco recover y los que tienen mucho es lo que nos da la diferencia entre movimientos que son safe, que son seguros, y los movimientos que son castigables. ¿Qué es algo safe, digamos, en un juego de pelea? Es un movimiento, como decía, que tiene pocos recovery frames y por lo tanto, aunque nos bloqueen, el contrincante nos bloquee este ataque, nosotros vamos a volver a la posición neutral rápidamente y no nos va a poder castigar. Es decir, ¿qué es castigar? Enganchar en un combo y poder hacernos daño, ¿no? Y bueno, como les decía antes, el tema de los movimientos especiales. Les decía que los especiales cancelan a los comunes y los super especiales cancelan a los especiales. Esto de cancelar justamente es interrumpir este conteo de frames por la mitad. Es decir, que por ejemplo, si nosotros tenemos a Ryu y lanzamos una piña, esperamos que la piña termine, digamos, y después lanzamos el Hadoken, no va a conectar estos dos golpes. Bueno, imagínense que están los contrincantes cerca, ¿no? Porque obviamente no van a conectar nunca si están lejos. Estos dos golpes generalmente no conectan, salvo que nosotros cancelemos esta piña, es decir, a la mitad de la animación, larguemos el Hadoken. Y a su vez, una vez que pega el Hadoken, no esperamos a que este termine, sino que lo cancelamos con un Shinku Hadoken. Esto sería un ejemplo práctico, digamos. Se los trato más o menos de ilustrar, pero obviamente lo tienen que ver para entender. Muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, la gente que juega competitivo por Twitch o demás, muchas veces uno ve, no sé, uno juega con un amigo, bueno, más o menos va viendo cómo van pegándose, saltando, y cuando uno lo ve en Twitch, ven que directamente salen como que despiden los poderes especiales y no hay recover. O sea, uno lo ve como exageradamente más rápido y es porque ellos saben justamente cancelarlo. Exactamente, ¿sí? Justamente es eso. Y bueno, como les decía, esto distingue a un jugador casual de un jugador competitivo. Existe una estrategia que se llama Frame Trap, que no se las voy a explicar ahora porque es compleja. Y porque no quiere perder con ustedes. Y no quiero que me ganen en los torneos que yo voy. Pero es una estrategia compleja, pero tampoco tanto, pero que les va a dar una ventaja muy grande a la hora de jugar. Sí, ¿qué me quería decir? Sí, lo que decís es que hay que diferenciar mucho del jugador casual porque... Y lo hemos escuchado, hay gente que dice jugar juegos de pelea es apretar botones y listo. Y la verdad que no me gustaría que esa persona cuando lo dijo estuviera un gente de este calibre, porque prácticamente lo hubiese terminado la cabeza en una pica, como sucede en una serie muy conocida que todo el mundo sigue. Spoiler alert. Pero sí, pero de la primera temporada. Los fighting game tiene toda una ciencia atrás, no es simplemente hacer combos y pelear y apretar botones, tiene toda una ciencia atrás, y eso es lo que realmente distingue el que va a competir a la Evo del que siempre no sale de su casa y juega. Claro, eso me parece que también está bueno. O sea, los juegos de pelea, como en realidad como casi todos los juegos, porque ahora puede hacer speedrun de un montón de cosas, siempre se diferencia, por ejemplo, el que lo quiere jugar tranquilo en su casa, con sus amigos, pintarle la cara a sus amigos, bueno, está perfecto, y el que realmente quiere, a ir un nivel más allá y decir, bueno, voy a jugar competitivamente porque me gusta mucho esto de analizar el juego, de sacar estrategia, de ver la técnica, porque si ustedes se fijan, en realidad, ustedes no lo miran, pero Case tiene un montón de términos hechos en una lista, y yo me imagino que si tiene que hacer una de esas por cada personaje, es realmente un tiempo que demora, que cualquiera que quiere jugar un juego así con los amigos no lo va a hacer. ¿Sí? Esto es como comprometerse y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para realmente mejorar y jugar competitivamente? Claro, y especialmente hay que tener en cuenta ahora que este tipo de... que los eSports están muy en boga, ¿no? Uh-huh. Estos juegos son muy, muy competitivos, los fighting games, y tenemos competencias a nivel mundial donde se llevan a cabo campeonatos de estos. Entonces, no son datos menores, digamos. Conocer todo esto del frame data, conocer los términos técnicos nos va a dar siempre una ventaja. También, yo me acuerdo en su momento, por ejemplo... cuando jugaban Mortal Kombat 3 en esa época. Estás hablando de tiempos antiguos. Sí, pero en esos tiempos antiguos, sí, una de las cuestiones que había era que, por ejemplo, vos cuando el juego te tomaba los combos, que eran eso, encadenar ataques uno detrás del otro, si uno los trataba de seguir repitiendo cada 2x3, ese mismo combo hacía menos daño, ¿sí? Eso era algo técnico que hicieron, que no sé si tenés el nombre. Eso tiene un nombre especial, se llama Damage Scaling. Eso. que generalmente el daño aumenta, pero generalmente en realidad disminuye. A más hits, el daño va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, eso, si yo hacía tres movimientos juntos, hacía, supongamos, 25% de daño, pero si hacía cuatro, no era que agarraba y hacía el 5% más, no, hacía menos. Entonces llegaba el punto en que uno no podía spamear esas cosas. Y también había una trampa en el Mortal Kombat 3, que lo que hacías era tratar de hacer un movimiento que no pegara para que no te contara el combo, para hacerlo de nuevo y renovarlo y que pegara bien. O sea, hay toda una técnica que de esa época, vos mismo lo dijiste, que habrá sido el 99. Sí, por una, ahí. Una cosa así. Desde que existen los fighting games, que existe técnica. Exacto, cada uno, o sea, de realidad desde que existe esto que vos podés elegir diferentes personajes en un juego de pelea, cada uno tenía sus pros y sus contras y cada uno tenía diferentes cosas. Muchas de estas técnicas las tenemos gracias a Daigo Umehara, ¿no? Un gran jugador japonés muy conocido que hoy interviene casi en la creación de varios juegos de Capcom, ¿no? De peleas. Si no, fíjense el video del histórico parry de entre Kenny y Chun-Li, no sé si lo habrán visto, esa histórica final. Y encima después lo volvieron a recrear y el resultado no fue igual, o sea, el otro chico le terminó ganando, o sea, lo recrearon después de casi 10 años, si no me equivoco. Y la verdad que ver de vuelta lo mismo, si bien no era la misma situación, fue genial. Es una bestialidad, ver esa final es una bestialidad. Un final totalmente inesperado. Bueno, vamos a pasar a algunos conceptos técnicos, algunos de un glosario, digamos, de conceptos de fighting games. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por combo? Que es algo muy básico. Ustedes todos sabemos lo que es un combo, pero si lo explicamos técnicamente, es una armada de una piña. Es la hamburguesa con una papa, con una gaseosa. Sí, qué bien. Vamos a decir la marca porque nos mata. Demasiadas marcas por hoy. Ya vendimos mucho programa. El combo, si lo decimos técnicamente, es una sucesión de golpes que no pueden ser bloqueados si el primer hit conecta. O sea, si golpeamos una vez, podemos seguir golpeando y no nos pueden interrumpir, salvo algún mecanismo especial, ¿no?, de un juego. Un anti-air. ¿Qué es un anti-air? ¿Alguno sabe? Un antiaéreo. Un antiaéreo, sí. Un arma estacionaria con el que bajamos aviones. Aparte de eso. Vuelvo a los fighting games. Vuelvo a los fighting games. Bueno. No me saqué del Battlefield. En el Marvel vs. Capcom me das un arma antiaéreo y le bajo al Deadpool que está saltando. Claro. Un antiaéreo es un movimiento que justamente sirve para cuando nos estamos golpeando de arriba. Por ejemplo, el típico Shoryuken, el golpe de dragón de Ryu. No sé, etcétera. Hay varios, no se me viene a la mente. Lo que es cancel ya se lo expliqué. Otro movimiento muy muy bueno es el cross up o la finta, que es una técnica que nos permite sorprender al enemigo y golpear del otro lado sin que nos pueda bloquear. A ver, cuando nosotros tenemos un juego de pelea, normalmente si hacemos para atrás vamos a bloquear, ¿no? Uh-huh. Es decir, si un personaje está a la izquierda... En algunos, porque en Mortal Kombat tenés un botón para bloquear, especial, hay otros sí. O sea, los que son como japoneses, generalmente... Claro. Uh-huh. Ahora, bueno, con Injustice también tenemos este sistema de hacer para atrás. Ah, mira vos. Que es como más básico en los juegos. Entonces, generalmente si bloqueamos hacia atrás, por ejemplo, si un personaje está a la izquierda y golpea al otro que está en la derecha, el personaje que está a la derecha va a tener que apretar derecha para bloquear. La finta o el cross-up, que es esta técnica que yo les digo, consiste en saltar y pegar justo en el lugar justo del otro lado al personaje, cosa de que tenga que cambiar la guardia de un lado a otro rápidamente. Y si no la cambiamos, vamos a tener una ventaja porque lo vamos a sorprender y lo vamos a poder enganchar en un combo. Mientras damos tiempo a Case de que siga pensando más términos y su larga lista, vamos a ir a vender otras marcas que no mencionamos en el programa con los comerciales. Ya volvemos. Money from slime. parte de lo que estamos escuchando no es parte, esto es Iron Maiden, es Be Quick or Be Dead, está dentro del OST de Carmageddon 2 que tenemos ahora cuando termine. Lindo juego del Carmageddon. El Carmageddon 2, Carpocalypse Now, era la gloria. Dato de color, hay una ley argentina que dice que está prohibida la comercialización de Carmageddon y todavía sigue vigente. Bueno, tenías un saludo. Sí, le mandamos un saludo a Manuel Baeza, que ya lo saludamos recién, que dice que mencionemos el último Capcom Pro Tour que se hizo en Buenos Aires, la True Sal, un evento, ¿no? No, justamente de la verdadera sal. Justamente sí. De Fighting Game, por eso se llama Verdadera Sal. Y antes que estuvieron jugadores muy famosos como Justin Wong, Crane Blue River, creo que estuvo Broliño también. Broliño y Misterio estuvo. Y queremos aclarar, porque varios medios estuvieron hablando de que en teoría los trajo Capcom y no fue así. Los que realmente pusieron estadía todo fue la Unión Argentina de Fighting Games, que le mandamos un saludo a los chicos, que la verdad se pusieron la camiseta y le trajeron a jugadores de calidad acá. Y están poniendo huevos porque lo que quieren hacer también es que Teis Sport y demás también lo esté televisando, lo cual me parece genial. Sí, sí. Como sería la sigla WAP. Sí, la Trusal también puso ahí lo que era el auspicio de Teis Sport, así que se siga moviendo el tema de los Fighting Games en Argentina está buenísimo. Aparte convengamos que una partida de un Fighting Game dura 5 minutos. No, 10 minutos. No, te puede durar varios minutos. No, bueno. Depende, bueno, de, la, depende no de la habilidad de los jugadores. No te dura, discúlpame, pero no te dura lo que dura una partida competitiva de Dota, ni te dura, o sea, y es que está bien, o un partido de FIFA. Dura, o sea, está, lo que dura, dura. Dura lo que dura, dura, y es lo más importante, el nombre del programa. Dale. Continuamos con los términos así. Continuamos con un par de términos más y ahí tiramos unos tips para que puedan empezar a jugar si ya no están jugando Fighting Games o que puedan ser aún mejores. Tenemos también el concepto de poke. ¿Ustedes qué entienden por poke? Picarlo. Exacto, picar al ojo. Es como picar, como tocar, con un toque. Es un ataque rápido que tiene gran alcance y que generalmente tiene pocos recovery frames. Entonces no nos van a poder castigar. Se me ocurre Dalsim de Street Fighter 2 cuando tirabas el largo. La patadita. El puño largo. El puño largo que era. Sí, o la patada también media de. ¿Cómo se dice? Bison también es un poke. También. Después, por último, lo que es un hitbox. Ustedes entenderán lo que es un hitbox. O sea, un personaje no le vamos a pegar siempre en la silueta al personaje, sino que es como una caja, le damos el espacio que tenemos para pegarlo. Incluso ustedes verán que, o pensarán que son errores del juego, que por ejemplo tiramos una patada al aire y le estamos pegando aunque no le estemos pegando realmente al personaje. Y eso es por el hitbox, ¿no? Existen personajes que tienen un hitbox más grande y otros más chico. Obviamente que los que tienen un hitbox más fino, más chico, van a tener una ventaja a la hora de evadir ataques. Bien. Pero a veces quizás tienen una desventaja a la hora de concretar un ataque, porque al ser un hitbox más chico también tienen menos alcance. Claro, exactamente. Lo que pensaba, los hitbox más grandes generalmente, y esto depende del personaje, tiene que ver con que también cuando golpean, el mismo personaje es más fácil pegar, porque ocupa más lugar. Claro, es que hay que distinguir el hitbox del personaje en sí del hitbox de los movimientos, porque son distintos. Por ejemplo, el de la patada va a ser una cajita donde sale la pierna del personaje pateando. Uh-huh. Y por último, el concepto de reversal. Reversal son movimientos especiales que tienen un uso muy específico, que no es solamente spamear el shoryuken a lo loco, sino que específicamente, por ejemplo, el shoryuken, como les digo, tiene la particularidad de que tiene prioridad en algunos casos. Por ejemplo, cuando si tenemos a Ryu, ¿no?, y nos están golpeando y bloqueamos, inmediatamente tiramos el Shoryuken, vamos a tirar lo que se llama un reversal, que va a tener absoluta casi prioridad sobre el oponente. Lo mismo sucede cuando estamos tirados en el suelo y nos queremos levantar. O sea que el reversal puede ser usado como un wake up también, que es un ataque al levantarse. Bueno, aparte de eso del wake up, hay una técnica muy conocida en un juego que por ahí no es tan de la igual a todos los demás fighting games, que es el Super Smash. Tienen un botón que hace el wake up, que es el Z, que generalmente vos caes en el piso y si vos apretás en el momento justo el Z, el personaje gira hacia un lado o al otro, dependiendo de a dónde lo mandes vos, y no te pueden pegar. Entonces justamente es parte del Es curioso que mencionen el Super Smash, porque hay mucha gente que lo considera un fighting y hay gente que no. Exacto. Hay gente que lo considera más un juego party, digamos, un juego híbrido. Pero híbrido premium, hermano. pero no se adapta a las reglas, o no todas las reglas de los fighting. Exactamente, porque justamente su objetivo es muy distinto a los demás. No siempre gana el que tiene menos vida, sino el que queda vivo al final de la ronda o que tiró más veces a los demás. Bueno, me gustó mucho. Tienen algunos saluditos, algo que mandar. Ustedes van a estar en un evento, me dijeron. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad de videojugadores a la Italia Gaming Show a realizarse en el Park Hyatt el 28 de octubre, en lo que va a ser el marco de un torneo de FIFA que va a tener un super premio. O sea, el ganador del torneo de FIFA 18, hay que aclarar porque nosotros hicimos el cierre con el 17, se va a llevar una hermosa y majestuosa consola PlayStation 4. Ah, yo creí que era una imagen de Case. Con la imagen de Case. También se menciona en Mendoza Gamer, también mientras están en el podio, se ganan una foto de nosotros en Zunga así posando re musculoso. Haciendo un dab. Yo sí. No sé si en Zunga, pero bueno, sí. ¿Te animás? Dale, Case. Yo creo que tiene la Zunga del Capitán América, no lo quiere ya decir. Ya dije que despedida soltera ya no puedo hacer, me estoy retirando del negocio. Como Case, pero no como Capitán América. Somos gente seria, claro. Chicos, obviamente. Bueno, los invitamos a ese evento, les decimos que no es un evento de nosotros, sino que es un evento que lo realiza el consulado italiano acá de Cuyo, uh-huh. El consulado todo de Cuyo, y Disco Entertainment. Nosotros somos colaboradores, somos auspiciantes del evento, vamos a estar ahí presentes, presentando nuestras cosas en un stand. Así que los y sus cuerpos. Y nuestras hermosas presencias. Así que los invitamos, van a ver unos premios realmente espectaculares, no solo a los que participen del torneo de FIFA 18, sino también van a haber premios para los que se van a sortear entre los presentes, entre ellos una PlayStation 4 Pro. ¡Apa! Y no una PlayStation 4, una Pro. Una Pro. Cabe aclarar que vamos a estar avisándole a la gente cuando se estén realizando las preliminares de los torneos de FIFA para que se vayan metiendo y vayan organizándose. Exactamente, nosotros tenemos a cargo la importante tarea de llevar las eliminatorias, que no sabemos si vamos a hacer una o dos fases según los inscriptos. Y van a recibir un poco de coimas, ¿sí? Sí. Él es el Capitán América, no, es incorrompible. Bueno, él no, claro. Case va a recibir y Capitán América va a ejecutar. No, somos inquebrantables. Inquebrantables, es verdad, porque nosotros nos movemos bajo el fin que es ayudar a los videojugadores y tratamos de esquivar cualquier fin económico que nada puede malir sal. Exactamente. Me gusta que Magic esté acá, que aguantó sin desmayarse, bien. Así es, y bueno, medio triste, lamentablemente no pudo salir de streaming por Facebook, pero bueno. Problemas técnicos. Salimos nosotros, eso es lo importante. Claro. Los errores siempre están. La cuestión es que siempre tenga la solución para la gente, que va a ser nuestra su querida página de Inbox. Yo me la quería apropiar, ¿viste? Sí. Ojalá Inbox nos pusiera plata también para hacer eso. Muchas gracias a Deca por dirigirnos, como siempre. Muchas gracias a Case, muchas gracias a Tommy, muchas gracias a Magic, muchas gracias a Monfus, porque no vino. Le agradecemos mucho por no venir. Monfus siempre tiene que decir algo, entonces me manda el Super Smash. Fue hecho en verdad para no ser competitivo, fue hecho para que cualquiera pudiera jugar con el mismo balanceo. Que lo han hecho competitivo después es otra cosa, te cabe, es competitivo. Así que bueno, nos vamos del programa. Les quiero agradecer a todos por estar acá, Schweppes por traernos una rica. No, dijimos que te traes más. Pero si no la tenía, ya la tenías facturada esta. Está bien. Gracias a todos, nos dejamos con Caramageddon 2 y nos vamos.

takes a long time.